Sí, muy bien. Muchas gracias a los organizadores, a quienes hacen posibles que estemos aquí reunidos, a las personas que nos escuchan y que pues invierten parte de su tiempo, pues para tratar de intercambiar ideas sobre alternativas a la situación tan dramática que hemos vivido en nuestro país, no de ahora, sino ya de muchos años atrás. La autonomía en nuestro país se ha manejado en ocasiones desde los diálogos de San Andrés como una alternativa nueva. Me preguntaban hace unos momentos cuál es esta perspectiva, y resulta que el gobierno de Ernesto Zedillo la vio como un problema. Por eso la traición a los acuerdos de San Andrés que firmó el gobierno federal en 1996, porque argumentaba que se fragmentaría el país, que se balcanizaría, era el término que utilizarían. Y en realidad lo que sucedió en nuestro México desde tiempos de la conquista es que estas autonomías ya existían, ya se daban a sí mismos los pueblos su propio gobierno ante pues la marginación, el olvido, el descuido de los gobiernos tanto coloniales como del México independiente. En el peor de los casos, los programas oficiales, las políticas públicas, fueron encaminadas justamente a dividir, a pulverizar la identidad de los pueblos originarios en aras de construir al mexicano promedio, al mexicano homogéneo. En ese sentido, la política de Estado de 60 años o más del Instituto Nacional Indigenista fue integrarlos, decían, a el concierto nacional. Que dejaran de ser mijes, que dejaran de ser ayuc, que dejaran de ser nahuas, que dejaran de ser mazahuas, para ser mexicanos. La aspiración en muchos países de América Latina fue esa, el que los pueblos indígenas se olvidaran de sus raíces para construir la nueva nación moderna. Por fortuna, no lograron su objetivo y para nuestro aspecto de alternativa futuro, va a haber pueblos indígenas por mucho tiempo más. Las autonomías en ese sentido eran una alternativa que se proponían los pueblos indígenas reunidos en torno al diálogo de San Andrés y que después derivó en una autoconvocatoria para formar el Congreso Nacional Indígena. Era una estrategia a seguir justamente para fortalecer su identidad, pero más allá de dividir al Estado o debilitarlo, era fortalecer esta idea de una nación pluricultural como ahora, por lo menos en la letra, se reconoce en el artículo segundo de la Constitución. Esta autonomía pues forma parte de un arcoíris muy grande de posibilidades. Se habla de la constitución de los estados nacionales justamente como una forma de crear un estado que fuera garante, por un lado, del equilibrio entre las fuerzas sociales, pero también para garantizar la justicia, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para garantizar el desarrollo de la economía y, por supuesto, en términos jurídicos, para reconocer a cada uno de sus integrantes. Esto fue fallando y ha ido fallando cada vez más en nuestro país y en muchos otros países. Ahora los estados nacionales pues son concebidos en el mejor de los casos como administradores, ya no como gobiernos propiamente dichos, sino simplemente como gerentes de grandes empresas que tratan de controlar a la población para que funcionen pues el aparato, el sistema capitalista de despojo, de expropiación, de explotación de la propia fuerza de trabajo de las naciones y la explotación de los recursos naturales. La autonomía en este sentido es justamente recobrar la capacidad de decisión de las comunidades, de las poblaciones, de los pueblos en su fuerza de trabajo. El capitalismo está basado en eso, en expropiar la fuerza de trabajo de cada uno de nosotros por años, 30 años o 40 o 50, nos la podemos pasar trabajando en un lugar que no nos gusta, que no decidimos con quienes estamos trabajando, que no nos gusta el salario que recibimos en muchos casos y que en muchas ocasiones no es nuestro proyecto de vida. Muy por el contrario, en muchas ocasiones se acaba produciendo aquello que no necesitamos, se acaban haciendo una serie de estrategias tecnológicas que nos dañan en la alimentación, en la salud, en los medios de comunicación. Todos estos aparatos que ahora disponemos y que tenemos al alcance son altamente contaminantes para nosotros y para el entorno. la explotación de la Madre Tierra en ese sentido también, no tiene pero ni visos de ser una preocupación para el sistema capitalista de explotación y de expoliación de los recursos naturales. Al contrario, lo que ahora se nos vende con la reforma energética que va vendiendo el presidente de la República por todo el mundo, es explotar lo más rápido posible los recursos naturales, sin percatarse, sin detenerse en los gravísimos problemas que va a generar una explotación intensiva, acelerada, y que incluso no tiene garantía de que sea algo beneficioso ni siquiera para los que lo están planeando así. Muy por el contrario, la gran contaminación que genera el tener metales pesados que estaban enterrados a cientos y miles de metros bajo tierra, ahora los tenemos, convivimos con ellos, los tenemos en nuestros basureros, en nuestras casas, se los ofrecemos a nuestros hijos como hornos de microondas o como celulares. Ahora el gobierno se vanagloria de darles a los niños, imagínense ustedes, este tipo de aparatos, de tablets. Ahora dicen que es un gran logro y no sabemos dónde van a acabar esas tablets. Bueno, sí sabemos dónde van a acabar esas tablets en un año o dos, en la basura, porque la tecnología también está basada en el consumo. Entonces todos estos aparatos que ahora disponemos van directo a la basura. No tenemos ni por pienso una capacidad para reciclar toda esa gran cantidad de basura tecnológica. Entonces, esta expropiación de la fuerza de trabajo, esta expropiación de la decisión del tipo de desarrollo que tenemos y del tipo de producción que estamos generando, nos las han expropiado. La autonomía en ese sentido de la producción es un elemento clave para cualquier comunidad. El tener en nuestras manos los medios de producción, se decía ya desde hace muchos siglos, pues es una clave para que podamos ser libres verdaderamente. Digamos, ya no autónomos, sino independientes, soberanos de lo que nosotros queremos construir como futuro para nosotros y para nuestros hijos. Mal haría cualquier pueblo el cifrar su futuro en la destrucción de su territorio, en la destrucción de su juventud, en la confrontación constante individualista de los vecinos. Por otro lado, la autonomía en el aspecto, digamos, político, también hemos vivido la suplantación de la representación de cada uno de nosotros a través de un régimen que pues ya ha dado de sí desde hace muchas décadas. El régimen de partidos fue creado en Europa con una solución ante lo que se venía como la modernidad, ¿verdad?, la democracia que se nos ha venido restregando en la cara y que nunca ha sido una realmente reflejo de las aspiraciones de nuestros pueblos. Tenemos una clase política, una casta que se ha ido generando y que a lo largo de lustros y décadas viven constantemente trasladándose el poder de unos a otros. Un día son diputados, al sexenio siguiente son senadores, luego gobernadores o alcaldes o presidentes o lo que sea, pero finalmente es una clase que está lejos de representar a lo que ellos dicen representar. El sistema de partidos finalmente apuntala el sistema a través de las prerrogativas que son multimillonarias. Nos cuesta muchísimo mantener todo ese aparato, no digamos solamente a los grandes jerarcas, sino a la gran burocracia que eso genera. Son decenas y cientos de miles de trabajadores que solamente trabajan en eso, en la promoción de la figura de un personaje, de un líder, de un mesías incluso, en donde pues ciframos, o la gente en general, el pueblo, cifra sus esperanzas de que el próximo será mejor. Así se nos vende como una mercadotecnia electoral, efectivamente, y no vemos lo que ha sucedido en nuestros pueblos. Muchas de nuestras culturas originarias han sido, digamos, caracterizadas como sociedades de prestigio, en donde lo más importante no es la acumulación de riqueza, no es la competición, como ahora se dice, por tener un mejor lugar, un escaño, una posición, sino muy por el contrario, el mantener un estatus de dignidad, de respeto, de prestigio finalmente, que no tiene que ver con un sueldo. En ese sentido, ya lo escuchábamos en otras intervenciones, los policías comunitarios, muchos de ellos no cobran. Es un servicio que dan a la sociedad. Las autoridades, en muchas ocasiones, por ejemplo, tradicionales como las mayordomías, no son para que los mayordomos se enriquezcan, muy por el contrario. Es para, si aquellos han logrado acumular una cierta riqueza, la distribuyan socialmente a través de la fiesta, del rito, de la convivencia con el resto de la comunidad. Muy por el contrario, vemos que todas nuestras autoridades nos cuestan y nos cuestan demasiado. Una alternativa que se nos presenta desde los pueblos indígenas, no de ahora, sino desde mucho tiempo atrás, es que todas estas personas adquirieran esa conciencia, ese concepto, y viéramos realmente quién quedaría si el presidente de la República, o el jefe del gobierno, o el gran magistrado, que actualmente, insisto, nos cuestan a todos, a cada uno de nosotros, por los impuestos que pagamos, se les redujera el sueldo a un sueldo, no digamos mínimo, porque ya sabemos que en nuestro país nadie vive con el sueldo mínimo. Efectivamente, que tuvieran la posibilidad de sobrevivir dignamente, pero no con unos sueldos estrafalarios. Entonces, yo creo que esa es una propuesta también que surge de la experiencia. No es una idea descabellada, ni mucho menos, sino que se pone en práctica todos los días y se ha puesto en práctica a lo largo de nuestro país y en otros países, desde los pueblos originarios, en donde esta expropiación que se hizo de la capacidad de autogobernarse ha sido centralizada por este régimen, este sistema de partidos, y que digo, no sirve ni siquiera para sus propios intereses. Finalmente, también la autonomía se expresa en, digamos, la justicia y la ley. El Estado se supone que está ahí justamente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la justicia. Y lo que hemos visto es que es completamente incapaz, inepto, sus autoridades y el sistema mismo, el régimen tal como funciona, es incapaz de resolverlo. Es una estadística conocida que el 95% de los delitos que en México se denuncian, los que se denuncian, porque hay un gran universo de delitos que no se denuncian ante la autoridad justamente por esta percepción de impunidad que existe en nuestro país, pero del 95% de los delitos que se denuncian, el 95% de los delitos no se resuelven. Solo el 5% tienen quizás un seguimiento hasta encontrar una condena a algún presunto responsable, y sabemos que las cárceles están llenas de inocentes. Entonces es un fracaso absoluto de nuestro régimen, que está basado, como dicen muchos, en el Estado de Derecho. Yo recuerdo en el año de 96 justamente cómo se desgarraban las vestiduras toda la clase política, porque decían que si salía la comandante Ramón, una mujer pequeñita, y con una enfermedad terminal, iba a ser la delegada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al primer Congreso Nacional Indígena que se celebró en la Ciudad de México. Y entonces la clase política, estos mismos que ahorita detentan el poder en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y en las gobernaturas, decían que se acabaría el Estado de Derecho, que no podía ser, cómo iba a ser posible que saliera una de estas personas insurrectas y pisara el sacrosanto recinto legislativo. No fue así. Finalmente, ya sabemos que todo este tipo de entelequias que manejan la clase política lo son, y son útiles exclusivamente para mantener su estatus, para mantener su poder y mantener el sojuzgamiento en el que vivimos. Muy por el contrario, lo que ha sucedido es que los pueblos son los que han sabido de una u otra manera encontrar los caminos hacia una justicia verdadera. El presidente y el procurador ahora hablan de la verdad jurídica, de lo que sucedió en los crímenes atroces de todos estos años. Ellos se conforman con que en un papel, un ministerio público, un juez, un abogado, inscriba una verdad jurídica que no representa la verdad legal, la verdad real. Lo que está inscrito ahí es simplemente una forma de cerrar los casos, de darles carpetazo, como decían hace unos momentos, pero nunca llegan a satisfacer lo que es el restablecimiento del tejido social, como muchos académicos le llaman, la sanar de alguna manera a la sociedad de los grandísimos agravios que hemos vivido, insisto, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Esta incapacidad del propio sistema es más que evidente. No es que sea de nuevo, y justamente yo pienso que la tarea ahora, para abreviar el tiempo y dar paso a los siguientes ponentes, pues es un reto sociocultural que tenemos no solo los mexicanos, porque esta misma crisis la vivimos aquí en nuestro país, pero también en muchos países en donde el régimen democrático, entre comillas, se vanagloria de encontrar soluciones a crisis terminales que tiene el planeta entero, a la civilización humana en su conjunto. Y ahora vemos que los grandes líderes se reúnen y justamente tratan de encontrar los grandes acuerdos cuando todos sabemos que el centro del problema está en la forma de producción y en el régimen que nos juzga a todos. Lo que nos queda a nosotros es organizar justamente eso que ha sido la resistencia y transformarlo en una posición creativa. No estoy diciendo en sustituir las funciones del Estado, ni tampoco excluirlo, ni mucho menos otra cosa. Lo que necesitamos es organizar nuestra capacidad de trabajo efectivamente para lograr fortalecer las autonomías que en cada lugar se están dando. El tener en nuestras manos los medios de producción no es írselos a arrebatar a los grandes capitalistas, es construirlos nosotros. En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, mal haríamos en tratar de competir ahora que se van a abrir las nuevas licitaciones para las cadenas de televisión. ¿Quién de nosotros va a competir, por favor? ¿Quién tiene el capital para ir a inscribirse en la construcción del tren de ultravelocidad, etcétera, ¿no? Ninguno de nosotros, pocos mexicanos yo creo, por desgracia sí hay varios, y a comparación de los millones de mexicanos que viven en la miseria. Pero no se trata de que vayamos por ese camino. En la cuestión política tampoco pienso yo que se trate, vamos aquí a formar un nuevo partido, ya hay nuevos partidos. Todos los hemos visto crecer, ufanarse de que son la alternativa y acabamos viendo cómo esos que se nos presentan como lo novedoso, como lo honesto, como lo nuevo, como lo que va a solucionar, nos acaban metiendo en la misma dinámica. La Ciudad de México fue un gobierno justamente progresista, se decía, el que impuso la tolerancia cero para la Ciudad de México. Una estrategia venida de Rudolf Giuliani de Nueva York y que nos trajo grandes calamidades como el drama de News Divine, un lugar donde había muchachos divirtiéndose y bueno, por la acción de la policía con esos esquemas hubo muchos fallecidos. Y por supuesto, en el caso de las últimas marchas hemos visto cómo iba creciendo la ola de violencia de los granaderos en contra de la población que protestaba y cómo a partir del 2 de octubre, el 8 de octubre, el 20 de octubre y tantas marchas que ha habido ahora por Ayotzinapa, no ha habido un solo granadero y no ha habido ningún enfrentamiento hasta las provocaciones que ahora se han visto por los videos que se fraguaron para el ataque de la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Independientemente de la justeza o no del acto, se está evidenciando que sí hubo personajes que salieron del propio palacio y que una vez identificados fueron protegidos por los propios granaderos y por las fuerzas del Estado Mayor Presidencial cuando se les identificó y la muchedumbre que estaba ahí reunida los estaba señalando. Entonces, yo pienso que hay que organizar el trabajo. Hay que organizar la capacidad de decisión que tenemos en los entornos más cercanos que tenemos. En el caso de las universidades, bueno, pues sus planes de estudio es lo que están haciendo finalmente los muchachos del Politécnico, los de la universidad, los de las normales rurales, es tratar de reconstruir su propio futuro, porque efectivamente se están dando cuenta de que no tienen otro futuro más allá si siguen en esta ruta de tecnificación y de transnacionalización de la fuerza de trabajo. Y finalmente en la justicia y la ley. Yo creo que todos podemos reconocernos con nuestros vecinos, con nuestra propia comunidad y justamente al vernos cara a cara podemos identificar que todos queremos lo mejor para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestro futuro, para nuestro territorio. No va a ser un mando único que viene de fuera y entre más poder tiene, es mayor la capacidad de corrupción que lo tiene. Entonces, yo pienso que todas estas claves que se están dando en las mesas de trabajo, espero que puedan tener una concreción más allá del encuentro, que es valioso por sí mismo, y podamos ir fortaleciendo los enlaces justamente y la interacción entre los participantes, todos, ya sea a distancia o ya sea de manera presencial, de tal forma que elaboremos una especie de tianguis en donde intercambiemos más allá del comercio los conocimientos, las aptitudes, las capacidades por crear y crecer todos juntos. Muchas gracias.